Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda. Ahora sí que se vienen las noches lindas, ¿eh? Y especiales, todas aquellas en las cuales nos juntamos un ratito apenas, una vez por semana, los días jueves en vivo, los martes, también con otro disco completo, para pasar este ratito tan lindo de escuchar la música que nos gusta, la que nos convoca, la que nos estimula, ¿no? Muy bien. Javier Merlo en controles, haciéndonos la pata como cada martes y jueves. Iván Preus, mi hijo mayor, el mayor de los varones, me acompaña en el día de hoy. Ha dicho que no va a hablar una sola palabra. Me va a corregir en el inglés tan fluido que últimamente he cultivado. Ya te vas a dar cuenta de todo lo que he avanzado con mi inglés. Bueno, arrancando un poquitito, bueno, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Arrancábamos con esto un poquito loco. Me atrajo este trabajo de la veterana cantante y artista plástica británica Kate Westbrook. Esta mujer que ha hecho una carrera en paralelo muy profusa, muy, muy celebrada, tanto como cantante, de varios géneros, ¿no? Perdón, de varios géneros, porque ha hecho musicales, teatrales, se ha metido con el rock, con el pop, ha hecho cosas con ritmos folclóricos locales, un poquitín de todo, con su banda, la Granite Band. Ha publicado este, bajo su propio sello, el Westbrook Records, el 31 de julio de este año, Earth Felt the Wound. A ver cómo me salió eso. Earth Felt the Wound. No tiene con qué leerlo, bueno. Bueno, pero suena así, te puedo asegurar que suena así. Un disco bastante loco, la tapa bien rara también, es un fragmento de una de sus pinturas. Recordamos que esta chica, por allá, a mediados de los 70, formaba parte de la Mike Westbrook Brass Band, una banda familiar, si se quiere, y dejó, bueno, también impartía clases de arte en una escuela de arte local, y decidió dejar sus clases para dedicarse a la música y a su carrera como pintora. Le va realmente muy muy bien este disco, grabado en vivo en el, déjame que veo por aquí, ¿dónde fue esto? En Italia fue, acá, en el Teatro Rossini, el 17 de noviembre del año 2018, en la ciudad de Pesaro. Bueno, ahí fue Kate Westbrook, lindo, ¿eh? La web de Kate, bastante floja de papeles, muy poca data, y para esto, yo siempre critico estas cosas, ¿no? El arte de tapa, como antaño con los discos de vinilo, no puede estar desajustada y a contramano de la música que uno pretende exponer o ofrecer. Y ella, como música y como artista plástica, su web bastante flojita, ¿eh? Bueno, dejémoslo por ahí. Te cuento así medio a la pasadita, pero no sé si... Mejor no, porque ando medio justo... Vamos a andar justo de tiempo. Traje, creo que un poquitín de música de más. La semana pasada se me pasó un poquito. Tuve que recortar. Así que te recomiendo aldemedianoche.com.ar, nuestro blog. La programación está publicada ahí. Así que zafamos unos segunditos y nos ahorramos algunos minutitos de esta cosa que hacemos cada jueves de comentar y de anunciar, así muy por arribita, la programación del día de hoy. Seguimos, arrancamos con una de las chicas, siguen más chicas. Yo había dicho hace un tiempo atrás, no voy a pasar ningún sencillo más, porque bueno, los sencillos de promoción, resulta que después viene el disco completo, entero, y bueno. Pero resulta que esto me gustó mucho, y como nunca cumplo con lo que digo, vamos a escuchar lo último, un sencillo publicado por el sello Blue Note el 22 de julio último pasado, por el grupo formado ad hoc Artemisa. 7 afamadas y celebradísimas, en una cantante y el resto instrumentistas de jazz. Hablamos de René Rosens al piano, la clarinetista israelí Anat Cohen, la saxofonista tenor chilena Melissa Aldana, la trompetista noruega Ingrid Jensen, la bajista japonesa Noriko Ueda, Alison Miller en la bata, que no recuerdo la nacionalidad, Cecil Malory Salvan, la gran voz de La Morocha, en este disco realmente fantástico, prometido por el sello Blue Note, el debut de este grupo el próximo 11 de septiembre, este sencillo, publicado el primer corte del álbum Goddess of the Hunt, Diosa de la Casa. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Artemisa. Goddess of the Hand es un single de promoción, decíamos, promoción del álbum debut, que según la etapa que se ha promocionado, viste que muchas veces cuando se lanza un sencillo, el sencillo tiene su etapa propia, guarda una cierta relación con el disco, digamos, completo. Pero muchas veces los artistas juegan un poquitito con eso de, muchas veces, en este caso se lanzó un solo sencillo, pero otras veces son dos o tres, y juegan un poquitito con las tapas. A la hora de publicar el álbum completo, resulta que, bueno, la tapa definitiva, que quizá la mayoría de las veces tiene que ver, ¿no?, con ese juego de gráficas en los sencillos publicados. En este caso, la tapa, que ya está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche, donde colgamos las tapas cada vez que van sonando los temas, ahí podemos ver la tapa que se presume o presumimos será la tapa definitiva del álbum que se va a publicar el 11 de septiembre próximo, el debut de las 7 mencionadas chicas, todas muy jovencitas y increíblemente celebradas dentro del ambiente. Repasamos: la pianista estadounidense Renee Rosnes, la clarinetista israelí Anat Cohen, la saxofonista chilena Melissa Aldana, la trompetista canadiense, yo habría dicho noruega, Ingrid Jensen, la bajista japonesa Noriko Ueda, la baterista estadounidense Alison Miller y Cecil Mallory Salvan en voces. Todos temas originales, compuestos por la mayoría de ellas. Hay temas originales, otros temas en grupo. Y algunos, dije todos, no, bueno, arreglos de algunos temas muy conocidos, como por ejemplo estoy viendo por aquí un tema de los Beatles. Bueno, pero cada una, tanto ya sea en los arreglos como en las composiciones, dejan su impronta muy personal en este álbum que promete. La verdad que, teniendo en cuenta las producciones individuales de cada una de ellas, las hemos escuchado a todas. Creo que a Noriko no. A Noriko Ueda no la he escuchado liderando sus propios grupos. El resto han pasado por aquí como músicos de sesión o liderando sus propios proyectos, y la verdad que promete algo bien polentón. Las chicas vienen con todo, ¿no? Ya lo he dicho en muchísimas oportunidades, y gente muy joven, pero gente muy muy joven, haciendo cosas realmente muy polentas. La diosa de la casa es el, según leyendo un poquitito el listado de temas que se ha publicado, la diosa de la casa, Goddess of the Hand, es el primer corte de este álbum, que fue el sencillo que se publicó. ¿Y de dónde viene esta cosa? Bueno, la diosa griega Artemisa, explican algunas de las chicas, es una exploradora, portadora de antorchas, protectora de los niños pequeños y diosa de la casa. Siento que su carácter es indicativo de las energías y la amplia gama de tapices musicales que Artemis, la banda, lleva al escenario mientras llevamos nuestra música a la luna, las estrellas y más allá. ¿Por qué esto de los escenarios? Porque, bueno, obviamente, ¿no?, a la hora de grabar un álbum ha tenido todo un proceso previo, que muchas veces son simplemente ensayos, otras veces son presentaciones en vivo donde se ajustan y se depuran todas las asperezas que puede haber en la producción, los arreglos y en la interpretación de los temas. Podemos ver algunas fotos ahí en el sello Blue Note de presentaciones de las chicas en vivo en alguna de las presentaciones. Sí. Quiero destacar que una de ellas, acá, cito, dice: somos resistentes, tenaces, decididas, vivaces, versátiles, cuidadosas, elegantes, misteriosas, astutas, persistentes y pacientes. Me encanta cómo cada solista expresa claramente su poder único, dice una de ellas. Todo un manifiesto, ¿no? Uh-huh. Una declaración de principios. Aquí estamos las chicas y gritando fuerte, ¿no? Uh-huh. Como para que, bueno, no hace falta, porque ellas ya han tenido y ya tienen, ¿no?, su lugar en lo más alto de la consideración de los músicos, críticos y productores musicales, obviamente. Pero obviamente que para aquel que es sordo o no quiere escuchar o está muy lejos para escuchar, un gritito no viene mal. Acá estamos las chicas con esto realmente fantástico. Bueno, sigamos. Me olvidé de mencionar las cortinas. Las cortinas fueron elegidas por Iván. ¿Viste esta cosa que, bueno, yo dije mucho bla bla, poco y se me está yendo, pero ¿viste esta cosa? Yo siempre cuento acá, hablamos de la historia particular de un músico en cualquiera. Entonces la historia muy común es, en casa yo era chiquitita y mamá me escuchaba, papá escuchaba, y yo también de un poquito. En casa no pasaba nada eso. Me sacaban corriendo cada vez que yo ponía música. Terminaba como castigado en un rincón y con los auriculares. De a poquito, Iván... Bueno, eso yo creo que cambió cuando fui a ver a Hiromi en vivo. Ajá. Fue increíble. Claro, porque no quería ir. No quería ir, pero la fui a ver en vivo y fue una experiencia increíble. Y a partir de ese entonces empecé a ver el jazz como otra cosa para mí. Verla en vivo con la energía que esta mujer maneja es increíble. Y la verdad es que me cambió completamente. Y bueno, la impronta de Iván también con esta onda así muy cinemática, porque él hace cine, así que se ha aprendido también de toda la onda nórdica, ¿no? Uh-huh. Con Trygve Sem, con todos los trompetistas, sí, y músicos del frío, que del frío es el clima nada más, porque la música acompaña un poquitito este clima, esta sensación climática, pero que realmente es muy... Bueno, yo lo llamo dark jazz, o sea, jazz oscuro, no sé si ese es el término, pero... Existe el jazz oscuro, suena a otra cosa. Suena a otra cosa. Pero como imagen está bien. Bueno, sigamos. Artemis fue, lo de Hiromi, ¿con qué seguimos? Bill Frisell. Acaba de publicar Valentine, bajo el sello Blue Note, también el 14 de agosto de este año, con un trío... que a esta altura un trío estable, en el sentido de que bueno, han trabajado y han tocado lo suficiente como para conocerse de una manera magnífica. El talento es el resto, ¿no? Hablamos del celebradísimo y muy jovencito contrabajista estadounidense Thomas Morgan, el contrabajista estrella en este momento, el gran baterista Rudy Rosling, junto al genial Bill Frisell, en este álbum Valentine, muy, pero muy celebrado por la crítica. Yo lo escuché de pe a pa, puedo decir que realmente llega al alma la música de una manera realmente muy, muy, muy particular, muy melódico. La mayoría de los temas escritos por Frisell, algunos arreglos de ahí de autores conocidos, pero la verdad que es un álbum sensacional. Bill Frisell, Valentine, Blue Note, 14 de agosto de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos La locura de Hiromi, locura bastante aplacada, ¿no? Porque en su momento, la chica, lo hemos contado tantas veces esto, esta chica, admiradora a ultranza de Che Corea. Incluso Corea, en una presentación en vivo allí en Japón, ella había sido telonera, la invitó a subir, tocaron juntos, pero eso fue el espaldarazo enorme. Y durante muchísimo tiempo sus producciones eran muy coreanas, muy al estilo de Chick Corea. Y bueno, ya sabemos el estilo de Corea, ¿no? 70.000 notas por minuto, en algunas cosas muy realmente muy lindas, otras cosas parecía como que le falta la música. Ella parece haberse salido de eso. ¿Será la edad? ¿Será el haberse dado cuenta? No sé, un montón de factores. Quizá la idea de empezar a pensar por sí misma y no querer parecerse a nadie. La cosa es que hasta se cambió el nombre, no se lo cambió, sino que empezó a firmar como Hiromi, así pelado, cuyo apellido es Hiromi Uehara. Bueno, ahora chicos, ahora soy Hiromi solamente, y esta es mi nueva cara, y esta es mi nueva música. Lo que ha producido los últimos años fue realmente bastante más, si se quiere, más musical, menos pirotécnico. Pero sigue con esa energía. Y sí, no, en vivo me imagino que es una locura. En vivo es una energía explosiva. Sí, no, es impresionante. Bueno, no dije lo que estábamos escuchando, de qué álbum estábamos hablando. Spectrum es el último álbum publicado por Hiromi bajo el sello Telar el 4 de octubre del año pasado, un álbum en solo piano. Esta chica nacida el 26 de marzo del año 79, tiene apenas 41, piruloso y una pinta de una nena de 20. ¿No? Sí, era joven, sí, parece joven. Parece. Bueno, sigamos. Mucho bla bla, compañero, hasta ya me perdí. Lo que escuchamos recién fue Bill Frisell, Valentine, publicó Blue Note el 14 de agosto de este año. Thomas Morgan, contrabajo, Rudy Rosen, batería, un álbum fantástico, lindísimo. Escuchamos un clásico de Burt Bacharach y Hal David, What the World Needs Now is Love, lo que el mundo necesita ahora es amor. Recomiendo muchísimo este álbum, fantástico, lindísimo, ¿por qué no? En cualquier momento, disco completo de nuestra programación de los días martes. Hay muchísimo para comentar, pero poco tiempo, así que lo dejamos. Sigamos. Acá sí que ganamos algunos minutitos, porque lo que hay que comentar, o para comentar, de este productor, pianista y sonidista, creo que ingeniero de sonido también, turco, Yenko, algo así, según la pronunciación turca. Vos con el turco no me puedes ayudar. No, yo no. Bueno, vamos en criollo. Genko Ari, es tan pero tan nada lo que hay, hasta en su propia web, y algunas cositas que he buscado y encontrado del sello discográfico, es nada, es realmente muy poquito, pero él habla a través de la música y suena, qué lindo que suena esto, realmente lindísimo. Ya pasamos a escuchar, bueno, esta última producción, ¿sí? Lo vuelve misterioso, que creo que es algo positivo para un artista, ¿no? Sí, bueno, pero te quedas con ganas de escuchar o por lo menos leer un poquitito más acerca de él, sus, qué sé yo, tratar de conocerlo. Pero bueno, se da a conocer a través de la música. Genko Ari, Agorafobia, es el disco que publicó GTR Music El 31 de julio de este año, un álbum en solo piano. Escuchen esto, realmente lindísimo, Yenko Arin. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Todo mi objetivo es hacerlos cantar anunciando el tono y voz con mis dedos, que son intensos como la comparación del agua y el mercurio entrelazados con la música, como si estuvieran integrados con la naturaleza. Algunas de las frases, decíamos muy poquito de lo que podemos obtener de data de su web, pero hay dos frases, voy a leer la segunda, que de alguna manera lo pintan, ¿no? Pintan su naturaleza interna, su mundo interno, que se traduce y se refleja a través de su música. Lo musical está sobrevalorado, independientemente uno no podrá tocar ni una nota de sí mismo. Por tanto, uno de los objetivos más elevados del arte debería ser centrarse en lo que las personas se encuentran en su búsqueda, dice el pianista turco Cenk Arı, que entre el resto de la poquísima data obtenida, dice que bueno, el muchacho, coeficiente intelectual casi de genio, de 189, fue aceptado en el departamento de piano como un niño prodigio a la edad de 9 años. Él nació en la ciudad de Estambul el 4 de enero del año 83, tiene 37 años. Y en la actualidad dirige un centro de capacitación y de enseñanza a jóvenes músicos, de los cuales el hombre cuenta con un récord realmente fenomenal. Es que de 10 alumnos egresados de su instituto, 7 han sido aceptados en prestigiosas instituciones internacionales como la Royal Academy of Arts, la Berklee College of Music de la ciudad de Boston, la Sibelius Academy, con gran éxito y con beca completa. Destaca la data obtenida en la web de Cenk Arı, pianista turco, realmente fantástico. Bueno, muy conocido también en el ambiente de Turquía, por ser un muy afamado productor musical del género pop, de Algo Aquí Vivir, ¿no? También. Bueno, ha tocado con Mike Stern, con Anthony Jackson, con Dave Earle, ha tocado con Wolfgang Schini. Bueno, pareciera como que eso fue en el año 2008, un álbum publicado en aquel año, junto con toda la gente que acabamos de mencionar. Se ve que el hombre, a partir de ese momento, comenzó a cultivar la onda del jazz, y uno de los principales exponentes del jazz en Turquía. Fantástico, ¿eh? No sé si lo dejé afuera. Creo que sí, lo dejé afuera, ¿vos sabés? Tenía otro guitarrista turco. Me estaba acordando que había otro turco, pero era mucho la música y lo dejé afuera. Se lo prometo para la semana que viene. Un guitarrista turco también. Bueno, ahí quedó. Esto es lo que quedó afuera. Esto sí que quedó afuera por la semana pasada por el bla bla. Irrefrenable el bla bla. No se puede. No se puede. Menos con vos. Menos conmigo. hablamos de Marc Perrenoud Trio. Morphy es el disco que publicó el sello Newclan el 15 de mayo de este año. Uno de los tríos más celebrados, no solamente en tierras locales, en Países Bajos, sino en Europa toda. Un trío de músicos muy jovencitos, completado por Cyril Regamy en batería y Marco Müller en contrabajo, Marc Perrenoud al piano, liderando su trío, Morphy, Newclan, 15 de mayo 2020. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Mark Perrenu Trio. Morphy publicó Newclan el 15 de mayo de este año. Marco Müller con trabajo, Cyril Regamy en batería, Mark Perrenu, el pianista suizo, uno de los líderes de uno de los tríos más populares y más celebrados, no solamente en su país, sino en la Europa toda. Hemos hablado muchas veces de cómo vienen empujando los tríos liderados o compuestos por gente muy, muy jovencita, sobre todo en Europa, ¿no? Se me ocurre que de este lado del charco también ocurre lo mismo, pero es muy profuso. Creo que hace muy poquitas semanas atrás hablábamos de que la cantidad no hace a la calidad, pero la cantidad sí se puede ver con muy buena calidad en los tríos de jazz de gente joven que ha aflorado en los últimos años en Europa. Bueno, ¿qué más podemos decir? 12 años, dice acá. Han tocado juntos estos chicos, estos jovencitos, Marco Müller, Cyril Regamy y Mark Perrenu, hace 12 años que tocan y conforman el trío que acaba de publicar este álbum realmente lindísimo. Muy bien, algunas cositas más, pero están muy bueno. Algunas reviews de populares revistas como la Downbeat elogiando al trío, más de 300 conciertos en festivales y clubes de jazz a partir de o a lo largo desde el año 2008 hasta la actualidad. Premio al mejor solista en el Festival Internacional de Berna en el año 2006, hablamos del líder del grupo. Fue finalista en el concurso internacional de jazz de La Défense en París ese mismo año. Ganó en el año 2010 el Mark Perrenu Trio el concurso, el mencionado concurso de La Défense en el año 2010. Estoy leyendo así medio apurado. Bueno, sigamos, allá fue. ¿Con qué vamos ahora? Mucho bla bla, compañero. Y mira, viste, porque fuera del micrófono estábamos meta charla con Iván. Y no abrí lo que viene ahora. Vos sabés que este muchacho, Gerald Clayton, muy jovencito, pero otro muy jovencito músico, lo hemos escuchado a lo largo de sus pocas producciones discográficas porque ha aflorado, digamos, al gran público no hace muchos años. Ya me voy a fijar por ahí cuáles son sus discos realizados hasta el momento. Lo que vamos a escuchar ahora, Happening Live at the British Vanguard, es su debut para el sello Blue Note, otro debut en el mítico sello de la nota azul, publicado por el Blue Note el 10 de julio de este año. ¿Qué es lo que hace Gerald Clayton en este álbum? Bueno, se junta y se rodea de grandes, grandes músicos de la escena local neoyorquina y recorre lo que ningún músico de jazz puede obviar, esta cosa del bop, el post-bop de los 50 en adelante, puesto que atendiendo a lo que hemos escuchado de sus producciones anteriores de Gerald Clayton, músico muy ligado, propio de su edad, a sonidos más contemporáneos, pero en este caso, incluso la tapa misma del álbum es todo un antecedente de lo que uno podría llegar a escuchar, ¿no? Una tapa clásica del grupo posando en la vereda en la entrada del mítico club neoyorquino. Escuchemos este gran disco, muy celebrado por la prensa, Gerald Clayton Happening Live at the British Vanguard. Thank you. Bueno, escuchamos a Gerald Clayton, Happening Live at the British Vanguard, publicó Blue Note el 10 de julio de este año, el debut de este joven pianista, arreglador, estadounidense. Formó una banda realmente fantástica para su debut. Logan Richardson en saxo alto, Joe Sanders en contrabajo, el baterista Marcus Gilmore y Walter Smith III en saxo tenor en cinco temas. Realmente fantástico el álbum debut de este muchacho. Algunas palabras del productor del sello Blue Note, un jovencito, porque claro, uno lo lee en las notas, en las críticas, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí visitando la web te das cuenta de lo joven que es el productor del sello Blue Note. Hablamos de Don Was y él habla: Gerald Clayton es uno de los pianistas más destacados, distinguidos e innovadores que actúan hoy en día. Ha grabado y tocado con una serie de leyendas del jazz que van desde Roy Harbour a Charles Lloyd. Su trabajo en solitario se caracteriza por su curiosidad imaginativa y su maestría armónica. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Blue Note. Y dice Clayton: considerando su largo legado de apoyo a los mejores músicos y de acoger algunas de las grabaciones más clásicas jamás realizadas, es un gran honor unirse a la familia Blue Note. Estuve entusiasmado e inspirado en ondear la banda de Blue Note a lo largo de mi viaje artístico. La bueno, bandera, un cruce de besos de aquí y de allá. Lo que es cierto que tanto el productor puede estar chocho de tenerlo como parte de su grilla de músicos, de artistas exclusivos del sello, a este gran pianista, y él, por supuesto, forma parte de uno de los sellos más notables y más carismáticos y más celebrados de toda la historia del jazz. Hablamos del sello Blue Note, que dicho sea de paso, siempre comentamos las tapas de los discos. También ha hecho escuela con la estética de las tapas, siempre tan particulares del sello Blue Note. Que uno de los sellos, digo esto y no hablo más, uno de los sellos que no se ha quedado con esta cosa de, bueno, todo el tiempo están relanzando revisiones y relanzamientos remasterizados de clásicos de todas las épocas. Pero también han hecho un fuerte apoyo, y esto creo que ahí tendrá algo que ver el productor tan joven, con una onda muy contemporánea, muy moderna. Se ha diversificado hacia la rama de música como el hip hop y otras cosas que por ahí uno dice, che, ¿qué es esto? Pero bueno, una diversificación que a algunos asusta y a otros lo ven con mucha, mucha simpatía. Bien, Gerald Clayton, Happening Live at the British Vanguard, publicó Blue Note el 10 de julio de este año, el debut de este gran, gran, gran pianista de muy jovencito, Gerald Clayton. Vamos a esto, lo mencioné la semana pasada, dije, bueno, la nombré, pero había quedado fuera, pobrecita. Hablamos de Tinek Bosma, la saxofonista holandesa, que acaba de publicar Freya, bajo el sello Edition Records, el 20 de marzo de este año. Una banda fenomenal para esta gran, gran, gran saxofonista holandesa o de Países Bajos, como se dice ahora, Tinek o Tinek Bosma, junto a Ralf Alessi, el trompetista estadounidense que se destaca en el tema que vamos a escuchar ahora, Chris Davis en piano, Matt Brewer en contrabajo y Don Weiss en batería. Fíjate qué banda logró reunir Tinek para este álbum, último trabajo discográfico, Freya. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos de Cortina Hiromi Uehara, Spectrum, publicado bajo el sello Telar el 4 de octubre del año pasado, 2019, un álbum en solo piano, su último álbum. Y con esto me olvidé de publicar la tapa, que siempre a mitad de programación publico la tapa de las cortinas y al sol el cierre también, como para que estén un poquito atentos a lo que hemos escuchado de Cortinas. Se me pasó. Bueno, ya lo vamos a hacer al final. Recién, Tinek Bosma, Freya, publicó Edition Records el 20 de marzo de este año. Ralph Alessi, trompeta; Chris Davis, piano; Matt Bieber, contrabajo y bajo eléctrico; Dan Weiss, batería. Un álbum grabado en diciembre del año 2018, recientemente publicado, bajo un nuevo contrato, podríamos decirse que un debut también para su nueva casa, Edition Records. El séptimo álbum de la gran saxofonista de Países Bajos, Tinek Bosma, que luego de algún tiempito de no grabar, estuvo, creo que el último álbum fue en el año 2014, este en el año 2018, pero recientemente publicado. Y bueno, después de muchas colaboraciones, uno hay que estar en activo, ha vuelto a liderar sus propios proyectos. Séptimo álbum como líder de banda de esta gran banda, ¿eh? Y qué decir de la tapa del disco, que te recordamos está siendo publicada en nuestro perfil de Facebook. Muy linda tapa, realmente muy muy linda tapa. Una obra del artista radicado en la ciudad de Chicago, Chad Curry, que se me ocurre país oriundo de algún país africano. Chad, ahí búscalos, Chad Curry o Curry. El artista creó esta tapa exclusivamente para el álbum de Tinek, inspirado en la música del disco, ¿no? Nacido en el año 85, dice acá. Bueno. Muy bien, muy lindo, ¿eh? ¿Lo encontraste, no? No, la verdad que no. Por ese, bueno, digamos africano. Perdón. Digamos. Sigamos. Ahorita algo de muy por acá cerquita. Me gustó mucho lo de el contrabajista, bajista eléctrico, brasilero Igor Pimenta. Sumidouro es el disco publicado bajo el sello Trator el 16 de junio de este año. Una alegoría en defensa a la naturaleza. Este gran disco que por ahí tiene algunos así guiñes a la música de Pat Metheny, con los coros, con la orquestación, pero no deja de tener una impronta muy personal, a pesar de esas pequeñas cositas, que las influencias siempre están y para ser usadas, ¿no? Y como un guiño y una reverencia a los maestros o a los mayores, si es que eso ha pasado con Igor Pimenta, se me ocurre que algo eso debe haber sucedido. Igor Pimenta, Sumidouro, publicó Trator el 16 de junio de este año. Thank you. Bueno, escuchamos a Igor Pimenta, bajista acústico eléctrico brasilero. Simi Douro es el último disco publicado. Decíamos, por el sello Trator, el 16 de junio de este año. Bueno, una enorme cantidad de músicos que conforma en su web, está detallado tema por tema cuáles son los músicos que participan en cada uno de los temas. Bueno, el piano de Salomão Sáures destaca por su amplia participación y su toque realmente fantástico. Algunas voces también de gente desconocida para mí, pero estamos muy sobre la hora y no me quiero extender. Muy lindo este álbum, Simi Douro, que se refiere, sería una palabra en portugués o se me ocurre, tal vez, ¿por qué no?, alguna expresión para muy, muy local, para referirse al agua y su recorrido. Por ahí la traducción habla de fregadero, por ahí otras traducciones hablan de senderos de agua, etcétera, etcétera. Bueno, quedémonos con lo que él comenta acerca de del título del álbum. Se refiere a los caminos sinuosos que recorre el agua para infiltrarse en la tierra y buscar galerías más amplias, siguiendo así su viaje continuo, dice la data obtenida en su web. Este álbum contiene composiciones de los últimos 10 largos años que él ha compilado en esta cosa, como decíamos antes de escuchar el tema, esta alegoría en defensa de la naturaleza de su Brasil natal. Seguramente aquí de las distancias él mucho más cerca, pudiendo comprobar el maltrato que recibe los bosques y la naturaleza local allí en el Brasil. Una etapa bastante linda también, un dibujo muy alegórico a la música que escuchamos, y igual tema que refiere el álbum todo. Lindísimo, Bueno, algunas cositas más, pero decíamos, estamos muy sobre la hora, dejémoslo ahí, ya vamos a escuchar algo más de él seguramente. Nos vamos a ir, al final, viste, tanto bla bla, hablamos, y al final entregamos más o menos sobre la hora. Otro muy jovencito músico, pianista, productor, compositor, director, muy jovencito este chico, Jess Fisher, acaba de publicar Resilience bajo el sello Soul Cycle Music el 7 de agosto de este año. Una banda, pero te digo, voy a mencionar solamente a los conocidos porque hay gente absolutamente desconocida para mí. Mino Sinelu en percusión, Baker Stevens, la gran cantante, Christian Scott atando a Yuba en trompeta. Este muchacho, te digo a vos, cabeza, vos, Iván, Christian Scott, un jovencito músico estadounidense que acaba de rebautizarse bajo su nuevo nombre, Atand Adyuha. Uh-huh. Una voz indígena de pueblos originarios, que no recuerdo bien de qué lugar. Bueno, se ha sentido identificado y se rebautizó de esta manera. El muy jovencito Christian Scott haciendo lo suyo en el tema que vamos a escuchar ahora. Gregor Amaré en armónica, también en otro de los temas. Decíamos Becca Stevens, de la gente más conocida. Después, bueno, guitarra, batería, percusión, algunos arreglos, algunos acompañamientos de cuerdas, saxo, tenor, trompeta, etcétera, etcétera, etcétera, para acompañar este gran disco de este muy jovencito productor neoyorquino, Jess Fisher, Resilience. Con ellos, con él y todos ellos nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Iván Preus haciendo el aguante, Javier Melón controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Buenas noches. Thank you.